Sábado 30 de diciembre. La gracia de Dios estaba con él. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. El pasaje evangélico de ayer nos relataba la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María para cumplir con la ley del Señor. Y vimos el testimonio entusiasmado de Simeón de poder ver con sus propios ojos al Salvador. Hoy, de una manera más escueta, nos relata el testimonio de la profetisa Ana, una mujer viuda de muchos años que no se apartaba del templo día y noche. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. El testimonio de Ana debe ser también nuestro testimonio. Y hemos de hablar, siempre que podamos y la ocasión lo pida, de Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad, a los que se acerquen a nosotros como la mejor noticia que les podemos ofrecer para que le metan en sus corazones y vivan la alegría de su amistad y seamos fieles al camino que nos indica, que sabemos que conduce a la vida y vida en abundancia. Jesús, con sus padres, después de cumplir lo que la ley prescribía, volvió a Galilea, donde iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.